94.3 FM Río. 11 horas 26 minutos de este domingo 24 de octubre. Estamos en Coronda, estamos en la FM Río. Esto es Bermud, la pausa de todos los domingos. Un programa para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Sabias palabras de mi amigo y productor de este programa, el señor Oscar Finochetti Nos, que tengo enfrente mío en este momento, y tengo una gran alegría de que esta persona esté compartiendo la mañana con nosotros. Negro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, querido. Te estaba diciendo que es como que no me conviene porque es adictivo esto. Llegar acá, estar con vos, ahí adelante, enfrente, mirándonos a los ojos y diciéndonos los mensajes que estuvimos siempre, es adictivo. Gracias por invitarme. Es bueno que estés. Yo le cuento a la audiencia que este programa lo arrancamos hace 31 años con Oscar, con Pelusa Girimoldi, con un montón de gente, y a lo largo de todos estos años han pasado una playa de invitados hablando de tantas cosas durante tanto tiempo. Y hemos compartido tantos hermosos momentos, tanto acá en la mesa de este programa como afuera, porque bueno, esto surge afuera, nuestra amistad trasciende la radio, obviamente. Pero es una de las cosas que hace que el programa haya salido y se haya mantenido como se mantuvo hasta acá. Yo siempre les digo que vengo de una buena escuela, que es la escuela de la sapiencia, y dice en el eslogan de nuestro programa, con el intelecto del Negro Finochetti. Y es el intelecto del Negro Finochetti que un poco nos ha traído hasta acá y donde he aprendido de los actores como Pelusa Girimoldi, que tuvimos el honor de poder compartir esto. Y con el paso del tiempo, estas cosas es como que se van agigantando. Con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de la valía, no porque no lo supiera, sino que uno va viendo la valía de la gente que tiene alrededor. El Negro Finochetti escribe, hemos pasado acá un montón de las cosas que ha escrito. Este programa arranca con el Soy Corondino, que también es escrito por el Negro Finochetti. ¿Qué es escribir? Y yo no sé qué es escribir, lo que sí te digo que es un compromiso en principio con vos mismo. Es una forma de dejar un poco la experiencia que uno tiene de vida, un poco los sentimientos que lo avasallan, lo atropellan. Eso es escribir. Pero tiene una exigencia que yo particularmente no tengo. En primer lugar, vamos a dejar en claro, y esto es para vos y para la audiencia, y siempre lo digo, no des por el pito más lo que el pito vale, querido amigo. Yo te quiero mucho, pero esos halagos están como dimensionados demasiado. Déjalo ahí. ¿No puedes concebir que una persona piense como piensa, no, como no, tal lo vierta? De acuerdo. Ok. De acuerdo, pero a veces cuando a uno lo ponen en la alternativa de tener que recibir halagos o insultos, las dos puntas, son situaciones muy difíciles. Sin duda. Y claro, tenés que recibirla, es como cuando jugás al básquet, te pasan la pelota y te cuesta bajo el aro, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago? Tenés que resolverlo. Concretamente, escribir es una cosa hermosa, donde mucha gente hace el oficio, cosa que yo no he hecho, ni me interesa hacerlo. Siempre digo y ofrezco disculpas a quien se sienta mal, que para mí escribir es como una necesidad biológica o humana de ir al baño. Yo tengo ganas de ir al baño, voy al baño y hago lo que tengo que hacer en el baño. Tengo ganas de escribir, me siento y escribo, pero no estoy yendo permanentemente al baño ni sentándome permanentemente a escribir. Es un error. Alguna vez un amigo que quiero mucho y que dejé de verlo por circunstancias de la vida, me dijo, tenés que hacer el oficio, Oscar. Y yo no lo he hecho nunca, pero no importa. Yo vengo en este momento del encuentro de escritores que hay en Coronda a raíz del Eduardo Afonso Acosta. Y cuando digo Eduardo Afonso Acosta, yo tengo que agradecerle a ese hombre que conocí hace muchos años, cuando trabajaba con él armando la maratón del río Coronda. Y Alfonso me decía, Oscarcito, hay que pasar tal cosa, y yo pasaba tal cosa de acuerdo a lo que él me sugería, y después él me corregía una coma, una expresión, me obligaba a que yo hiciera las cosas bien dentro de mis posibilidades, ¿sí? De manera que... Qué bueno poder recordarlo, Alfonso. No te quepa ninguna duda. Acá se lo recuerda con el palco de la Costanera, que me parece muy bien. Más de uno de los chicos de hoy dirán, ¿y este? Una cosa parecida a la que contaste vos recién de los años 70 y pico, donde les están vendiendo una historia que no tienen la menor idea y la consumen. Bueno, Coronda tiene la posibilidad de tener mucha gente que ha hecho muchas cosas muy importantes, muy lindas, ¿sí? Y decir, pues, fíjate, los otros días, nada más, por ser breve, por una cosa que aparece en esto moderno que es el Face, el Facebook, me recuerdo que Cacho Frontera, el Cachito Frontera, fue, acordate, ¿qué hizo Cacho? Fue convencional. Fue convencional de Constitución. Me decís, ¿cómo? Sí, bueno, son estas cosas que atesora Coronda. Conclusión, para hacerla breve. Hoy yo tendría que haber presentado en este lugar, en ese encuentro, este último librito, que será el último que haga. Libros que ya no se venden, porque la gente no compra más libros, compra muy poco. Inclusive es comentario de la gente que se junta a los encuentros, yo ya lo venía viendo en locos que estuve. Entonces, ojo con editar, porque a la hora de vender parece como en la guerra, porque la gente no compra. Claro. ¿Sí? Y lo que ha pasado con las últimas cosas que yo he hecho. Las he hecho para regalar. Este no es la excepción. ¿Sí? Este librito que yo presento ahora en tu programa, que se llama Algo hay que dejar, es precisamente para eso, para regalarle a la gente que lea. Vos me dirás, ¿soy loco? No soy loco, soy como soy, ya está. Concretamente, Algo hay que dejar, yo recibí, como te pasó a vos, una herencia de mi abuelo y de mis padres, que fue el apellido. Esa es una herencia que vos tenés que mantener en la historia de tu familia. Yo lo leo a mis hijos. ¿Con qué pretensión? Que ese apellido siga siendo de la gente que vino, del laburo y de la honestidad. ¿Sí? A partir de allí, algo más del apellido yo tengo que dejar. Queda este librito. ¿Está? Esto fue editado por el Instituto de Junín en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene un montón de cosas que algunas ya conocen los que como oyentes de este programa han recibido a partir de tu generosidad con pasar en la palabra de Gustavo Jorge Monti. Mi segundo de mis tres grandes amigos, dos de los cuales no están, Quique Núñez, que me motivó un libro, Gustavo Monti, que me leyó todo lo que pude y que le gustaba, y vos, quédate, cuídame, todavía, ¿tá? Y de este librito, yo te voy a leer, si vos me permitís, a leer algo que es lo como termina el libro. Como yo te lo di, te lo regalé, te lo presté, te lo puse ahí, para que vos lo vieras. Cuando la señorita que quiero mucho, que aprecio mucho, de Junín de los Andes, María Mercedes, que debe estar escuchando, porque le dije, vos escuchás la radio algunas veces los domingos, porque yo te he dado y vos sabés que por internet podés hacerlo. María Mercedes, te mando un beso enorme. Yo le dije, ya que vos vas a armar el libro, quiero que empieces con algo que yo dediqué a uno de mis mejores amigos, que fue Gustavo Monti, y termines con algo que yo escribí hace mucho también y que te posiciona en la vida, saber cómo viene la mano y qué se llama, y después de esto me voy, porque me voy a largar a llorar. Yo soy así. Con esto termina este librito y se llama Viene anocheciendo. ¿Por qué viene anocheciendo? Porque tengo casi 80 años, Marvel. No es poco. Y dice así. Esta es una tarde para estar adentro, charlando, durmiendo, comiendo o leyendo, escuchando música, malcriando a ese nieto que vino a quedarse con los sentimientos. Afuera está frío, húmedo, lloviendo, que por estos pagos suele ser molesto. Por eso, una forma de pasar el tiempo es tomar el lápiz, pensar cuatro cosas, sonreírle al mate que alguien va sirviendo y ensuciar papeles creyéndose a veces saber lo que hacemos en ese momento. Y esta es otra forma de seguir viviendo todos estos años, con hijos, con nietos, corriendo sus penas cuando las expresan, dándoles la mano con algún consejo, sonriéndole al día cuando el sol apunta y aclarando sombras mientras van subiendo. Porque con el día la cosa es distinta. Uno se entretiene, se le van los tiempos. Después se hace largo querer darse cuenta y ya falta menos. Viene anocheciendo. Bien. Gracias. Gracias por estar, gracias por esto, gracias por elegir este lugar para presentar esto, que es una compilación de una obra de tantos años, algo que conozco, sé, porque te quiero muchísimo, sabes que te admiro mucho, que esa admiración que siento por la gente que tiene esa facilidad para poder expresar cosas, ya sea escribiendo, cantando, componiendo, y tenemos la suerte de poder tener esa sensibilidad que nos pone ante cosas como esta y poder sacarlos adelante. Yo te agradezco mucho el haber venido, sabes que hay cosas del adentro que a veces es muy difícil de sacar, que es un poco lo que me pasa en este momento. No le gustaría decir un montón de cosas, pero te llegan a la garganta y quedan ahí. Sencillamente te digo gracias, gracias por el libro, gracias por lo que el libro contiene, gracias por la obra, gracias por la humildad, porque sos una persona humilde, porque teniendo una obra traducida a más de 11 idiomas, como El País de Cartón, que se escucha en el mundo, que se traduce en el mundo y sigue vigente y cada vez más vigente. Lamentablemente. Tenés esa humildad de quedarte en el molde y no decir nada, decir, ah, ¿sabes quién hizo El País de Cartón? El Negro Finochetti. ¿Quién es el Negro Finochetti? La persona que tengo acá. Gracias, Marvel. Si seguís, lloramos. Y yo no quiero llorar, ni vos tampoco. Gracias a vos, Negro. Un abrazo. Un abrazo grandote. Oscar Finochetti. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.